11:14, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local para informarles precisamente de iniciativas que se van a desarrollar en nuestro municipio y también de convocatorias que llegan en este caso a través de un colectivo. El colectivo de ayuda a los pueblos indígenas, CAPI, convocará este próximo jueves 12 de noviembre a sus socios a una reunión, una asamblea que va a tener lugar a las 8 de la tarde en su local social situado en la Plaza de la Verdura. Una asamblea importante porque en ella se va a hablar de los 10 años de vida de este colectivo y bueno, pues se va a abordar, imaginamos que también otra serie de cuestiones. De ella nos va a informar la portavoz de CAPI, Mari Carmen López, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues queremos conocer todo lo relacionado con lo que va a ser las iniciativas, actividades que se van a programar de cara pues precisamente a esos 10 años de vida que cumple el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas. Todo esto se va a abordar en esa asamblea que no sé si es la asamblea anual, la de cierre de cuentas, cierre de actividades, en fin, una asamblea importante, ¿no? Sí, es la asamblea anual, pero le hemos querido dar un carácter distinto. Entonces comenzamos pues con lo que sería siempre nuestra reunión, que empieza siempre por el pago de las cuotas, porque ni cobramos a través de banco, ni nadie va a cobrar, sino que la gente pues paga en ese momento, 5 minutos antes o 10 minutos antes de empezar. Y después haremos, como todos los años, el informe de la tesorera, el informe de la presidenta, próximas actividades, y tenemos un cuarto punto, que es el más especial este año, al que le vamos a querer dar un carácter distinto a esta asamblea, ¿no? Comenzará, bueno, pues vamos a hacer una proyección de estos 10 años, vamos a poner esas acciones que hemos ido haciendo de forma breve, claro, fotografía y título. Y después de esto, pues queremos, vamos a ver también una pequeña grabación de 5 minutos, además en plan cutre, graba con el teléfono, de cómo, a dónde va el dinero este año de la Mesa de la Solidaridad que nos han concedido, que es al comedor infantil de Genaro Herrera, ¿no? Donde todos los días van 170 niños, de 170 a 175, a comer, y es la única comida cierta que tienen en el día. Entonces, terminamos con esto y después, pues bueno, que fiesta en Andalucía no se termina por lo menos brindando con una copita de vino, ¿no? Pues eso mismo. Así que eso es lo que pretendemos en esta reunión. Y esta misma presentación que vamos a hacer, un poco más extensa, hemos hecho una especie de álbum de recuerdo, porque van las fotografías y un poco del resumen de estos 10 años que va a tener cada socio. El álbum recordatorio de los 10 años, vamos, en una palabra. Y que después haremos llegar pues a colegios, lo haremos llegar también ahí a la radio, es decir, a instituciones, entidades que bien han trabajado con nosotros, que por su carácter social creemos que es bueno que lo conozcan. Publicar un poco lo que a través de imágenes, esa memoria de actividades de los 10 años de vida de CAPI, pues se va a publicar, ¿no? Enviándola estos diferentes organismos, ¿no?, que tú nos comentabas. Y bueno, pues para darlo a conocer y para además también generar conciencia, ¿no? Hacer referencia a la conciencia también, ¿no? En la primera página, bueno, pues después de la portada, la contraportada diríamos, es un artículo en el cual se habla un poco de cuál ha sido nuestra filosofía durante este tiempo, qué es lo que nos ha preocupado, y después empieza año por año, año 2006, año 2007, año 2000, porque realmente los estatutos fueron aprobados en el 2005, pero es el 2006 cuando nosotros ya empezamos a hacer cosas concretas, que también se cuenta en el artículo que ya se había empezado antes. La primera acción puntual que se hizo fue en 1993, pero entonces fue un grupo de amigos, 3 o 4 amigos, que nos veíamos y yo venía contando cosas, decía, vamos a hacer algo, y hacíamos, hicimos desde campañas de recogida de ropa, lo hicimos una vez y no lo volveremos a hacer más, porque una de las filosofías nuestras también es que en los países hay que generar riqueza, porque si vamos mandando allí no sigue creciendo, entonces nosotros preferimos hacer cosas, mandar el dinero y que revierta en la economía local, que es lo que puede asegurar allí un trabajo, no que mandemos las cosas ya terminadas con idea de, bueno, arreglamos a 10 familias pero el resto no le repercute de ninguna forma. ¿Me entiendes? Claro, sí, sí. Y después ya empezamos año por año, yo creo que lo de las palabras es lo de menos, sino las fotografías que van, que siempre, tú sabes, son más atractivas. Sí, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Eso, además, de verdad. Después, al final, pues después van en otra página un poco el agradecimiento a quien, gracias a quien han sido llevadas estas acciones, y bueno, la cuota de socios, Mesa de Solidaridad, y empezamos a hablar de todas las entidades que nos han ayudado y también la importancia que le damos a cuál ha sido, porque parte de la filosofía es que no se puede trabajar en una sola dirección, que es mandar cosas hacia allá, sino que tiene que ser en dos dimensiones. Hacia allá vamos a mandar lo que podamos material, pero hacia acá hay un trabajo interesante, que es la sensibilización. Aquí tenemos que ser conscientes que el mundo, que el planeta Tierra es una sola casa, en el cual a ti o a mí nos toca vivir en aquella parte del mundo, pero nos toca en esta, entonces somos los aventajados. Si nos toca allí, pues nos cae la negra. Claro que ¿me sí. entiendes? Entonces habla un poco de esa acción que tiene que llevar a dos direcciones. Hacia allá lo material y hacia acá, pues diríamos, la parte de sensibilización espiritual. Claro que sí, de remover conciencia, ¿no? Como decíamos antes, de dar a conocer y de sensibilizar, ¿no? En ese sentido. Sí. Que no, no sé si es más importante, pero sí también lo es, porque eso permite después que se pueda colaborar, ¿no? En programas de ayuda para estas comunidades en particular, ¿no? Y yo creo también que nos tiene que abrir la conciencia, y de cara a las nuevas generaciones, ya en la conferencia de Río en 1992, cuando hablaban del cambio climático, es que todo esto está relacionado, ¿no? Entonces, a los chicos de aquí, a los jóvenes y a nosotros mismos, nos tenemos que recordar cómo nuestra acción aquí, de, ¿qué te digo yo?, de los sprays, de montones de cosas, está repercutiendo sobre la Amazonía. Entonces, hay una parte ahí de historia, de globo terráqueo, de historia común, en la cual nosotros tenemos que aprender a posicionarnos de otra forma. Y eso también es concienciación. Ya no solo, es que muchas veces cuando tocamos el tema países subdesarrollados, los tocamos de forma como en cajones independientes. Y esto nos tenemos que olvidar. La globalización ha llegado ya a todo sitio, y cualquier acción, por pequeña que sea, aquí repercute allí, y allí repercute aquí. Convertimos esto en un solo lugar, y ese solo lugar hay que concienciarlo. Entonces, se nos tiene que caer esa idea de decir, es que vamos a mandar comida para allá. No, esto es más amplio, es mucho más grande. Y es que mientras nosotros estamos aquí, que te digo yo, bien reconfortados y a lo mejor gastando mucha energía, parte de la energía, por ejemplo, el petróleo, ¿no?, de combustible, puede estar viniendo de allí y están levantando pueblos indígenas enteros, echándolos de su lugar donde llevan años y años y años, miles. Los están levantando, y los están levantando con un solo fin, para sacarle en el fondo lo que nosotros después aquí vamos tirando. Pues la manera de entender el mundo, ¿no? Que sí, hay que verla de todas las perspectivas posibles, y esa pues es sin duda también una interesante idea, ¿no?, sobre la que reflexionar, sin duda. Yo no me canso de contar siempre que hace cosa de 4 años hubo un enfrentamiento indígena, pues por la sencilla razón de que había en aquel momento Alan García era el presidente del país, hizo una ley que al final no se aprobó, pero que está ahí colgadillo, con alfileres, en las cuales las multinacionales podían entrar en la selva. La zona donde nosotros trabajamos es una de las más afectadas. Y ahí, bueno, yo tengo fotografía, documentos que publicamos en su momento y todo, donde Curro Morales estuvo ahí intermediando entre indígenas y colonos y militares, y tuvo que hacer en un momento de escudo humano, por la sencilla razón de que los indígenas dijeron que a ellos no los echaban, que una multinacional suiza no podía entrar en el país, no podía entrar en la selva y levantar una tribu entera, un pueblo que lleva viviendo años y años. Y eso estaba pasando, y está pasando, ¿eh? Yo me he visto que me han querido quitar la cámara de fotos, porque saqué 2 fotografías de un camión que iba, 2 camiones era, pero uno fue el que se vino hacia mí, por sacar fotografía de cómo iba el camión cargado con cuatro troncos nada más, porque allí son muy grandes, ¿no? Arrasando, arrasando. Eso, y eso nadie lo escucha, Rocío, que es lo que más me duele. Nadie se entera. Yo también cuento siempre que en el año 93 estuve en una matanza, yo llegué a los pocos días allí, de haber matado a más de 100 indígenas en una noche. Porque la coca, los campos de coca los querían poner allí y los indígenas estorbaban. Y entraron los paramilitares junto a... Bueno, allí entró todo el mundo. No vamos a dar muchos datos. Y fueron levantando y yo dije, cuando yo llegue a España, mi padre que sabe en la zona que estoy loca, ha pasado a mí, me van a dar tortas hasta en el carnet. Cuando yo llegué aquí me enteré que nadie se había enterado. Nadie. Es que no son ni un número. Los indígenas no tienen, la mayoría no tienen ni documento nacional de identidad. Luego, no tienen ni un número en el país de Perú. Y de Perú, de Brasil, de Colombia, de la parte que sea. Vamos, no estoy hablando solo de los míos. No soy tan egoísta para otras cosas. Sí. Vete a África y la situación pues también igual, es prácticamente igual. Yo lo único que he conocido, un poquito de Kenia, muy poquito. Y es igual, es igual. En fin, pues de todo esto y del trabajo en realidad que realiza la ONG CAPI, en este caso, bueno, pues con los colectivos indígenas en Perú, se va a hablar en esa asamblea que va a tener lugar, como decíamos, este próximo jueves. Una asamblea un poco más especial porque se va a ofrecer la información de siempre, todos los años, ese balance económico, ese informe de la presidenta, se habla también de las próximas actividades, pero al mismo tiempo se va a ofrecer esas imágenes que hacen, ofrecen una memoria, ¿no?, de lo que ha sido todo el trabajo realizado durante estos últimos 10 años por el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas. Y luego, pues no sé si también vais a hablar de próximos proyectos, proyectos de futuros que en los que vais a trabajar y en los que vais a destinar pues los próximos fondos, ¿no?, para financiar proyectos entre los colectivos indígenas. Sí, lo próximo que tenemos es parte de nuestra historia, ¿no?, porque yo creo que, hombre, 10 años nos llevaremos con el mercadillo, pero 8 o cosas así, sí. Habría que ver los primeros números. Entonces tenemos nuestro mercadillo solidario, es el día 5 del 12 del 15. Este año, por petición del resto de la junta directiva, está ahí dos menos nacimientos pequeñitos, porque es todo esto, a nosotros no nos cuesta ni el dinero traerlo, sino que está comprado en el lugar y traído hasta aquí. Vamos, que podemos decir que es comercio justo. Entonces, y que yo cuando comparo precios que veo puestos por ahí, me quedan miradas porque nosotros vendemos muy barato, ¿eh? Es un momentito de publicidad, pero es verdad. Y este año he traído menos nacimientos pequeñitos, he traído un nacimiento precioso, más grande y más caro, pero es precioso. Después manta, muñeca. Este año también he traído, por petición de la Junta Directiva, muchos bolsitos, bolsos pequeños, como cuando la gente va a andar para echar el móvil, la llave, ¿me entiendes? Bolsos así más pequeños de estos de colgar que sean muy ponibles para el día a día, ¿no? También vienen muchas cosas de esas, yo qué sé, ahora mismo de cabeza no me acuerdo, pero vienen a los amantes del ajedrez porque esta gente decían que trajera cosas nuevas. Pero claro, no sabes hasta qué punto te puedes arriesgar. Pero, por ejemplo, tres ajedrez, sí hemos traído muy bonita, que el tablero, bueno, un tablero normal, es una caja que se abre, pero las figuras son los incas y los que llegaron de España. Los conquistadores. Es decir, entre blancas y negras, eso. Yo siempre digo los mal llamados conquistadores. Sí. Los que vinieron de esta parte, del mundo, los que vinieron de nuestra parte, muy graciosos, de guerreros y esas cosas. El rey, pues un rey en plan español, claro. Mientras que la otra figura, pues son incas, de los reyes que allí encontraron, el rey inca y toda la corte. Muy bien, muy bonito. Cosillas así, un poco más distintas y que te arriesgas por primer año, pero tú dices, bueno, hay gente que le gusta el ajedrez. Por ejemplo, ajedrez de estos, mi sobrino ya lo tiene, porque lo he traído varios años a distinto, verá. Que si no te va a servir para jugar, por lo menos para decorar queda muy chulo. Sí. Y no son caros, ¿eh? Sí. ¿Para qué proyecto irá destinado los fondos recaudados a través de ese mercadillo solidario del próximo 5 de diciembre? Bueno, pues eso no lo tenemos decidido aún. Eso por una parte. Y por otra parte, casi siempre el mercadillo es algo que unimos al Belén Viviente. El mismo proyecto lo utilizamos en los dos sitios, porque el mercadillo tampoco deja tanto dinero y el Belén Viviente pues tampoco puede que no te lo den. Entonces siempre lo utilizamos en proyectos pequeños y otras veces lo hemos utilizado para rellenar, diríamos, o para añadir al dinero. Por ejemplo, este año el proyecto era el comedor. Uh-huh. Nos han dado 10.000 euros hasta 11.000 y pico, que es en realidad el proyecto entero del año de darle de comer a esos 170 niños. Pues seguramente, si no hay algo pequeñito que nos hayan mandado urgente, que lo hay, porque hay una ambulancia en una parte de la selva parada hace mucho tiempo. Yo me traje este verano, lo que es que estamos teniendo problemas, le falta una pieza, pero resulta es de la Casa Ford. Y resulta que allí la Casa Ford es la americana. Uh-huh. Y la ambulancia fue algo que mandaron europeos. Luego, los recambios no lo pueden conseguir allí, hay que mandarlo desde aquí. Y ahí estamos pendientes del número del chasis, que es lo que nos falta para comprarla. Entonces, dependiendo de la cuantía que tenga, pues pagaremos eso o ya siempre hay algo. Uh-huh. Pero con nuestra idea, algo pequeño, por ejemplo, como una ambulancia que está allí parada y que podemos solucionar. No vamos a meter a hacer grandes cosas, ¿no? Sino cosas que desde nuestra ser chiquitilla, sí, pues podemos solucionar. Uh-huh. Y puede solucionar allí lo que aquí a lo mejor parece una tontería, allí es una gran solución. Claro. Me comentabas antes que también se va a dar cuenta de lo obtenido a través de la Mesa de la Solidaridad en el Ayuntamiento de Ubrique, esa mesa que está constituida, en la que hay y diferentes ONGs. Vamos a poner una proyección para uh-huh. dónde va ese dinero, con los niños hablando y todo eso. Uh-huh. Pero te refieres a lo anunciado ya en este año, ¿no?, en este ejercicio. Sí, a lo que ya tenemos, verá, ya nos han conseguido, pero casi siempre el dinero se libra más tarde. Eso es. Pero vamos, que sabemos que tenemos ese dinero ya. Uh-huh. Y asciende la cuantía que ha ido destinada a Capia. ¿Cuánto me ha dicho? 100.000 euros. Este año ha sido el año que más, sí, que más nos han dado y seguramente sería por lo de los 10 años porque son 10.000 euros, ¿no? No sé si es que nos ha venido bien o coincidencia. Una cuantía importante, ¿no?, que irá destinada, sí, a darle de comer a 170 niños durante todo un año. Sí, ¿no? Es una comida diaria al día. En esta comida, bueno, pues se les da, ellos no salen de lo que es el régimen normal de su alimentación, es decir, que no, pero por ejemplo se le ha ido metiendo un huevo a la semana, que no comían huevo. Uh-huh. Se les da un aporte vitamínico, a estos niños llevan un control que cada, no sé si es cada dos meses, viene de Cáritas de Requena, viene una doctora, viene un equipo de dos personas o tres, entonces ellos miden a los niños, le hacen, porque estos niños cada X, yo creo que también es cada dos meses o tres, cuando ellos llegan, lo que ellos llaman botabicho. Botabicho es, le tienen que dar, desparasitarlo, uh-huh, porque cogen parásitos. Le salen las tenias estas, que yo una vez las cogí, que son las lombrices de antiguamente, pero estas te pueden medir hasta medio metro. Uh-huh. En plan bestia. Entonces eso es, uh-huh, los niños se les ponen las barrigas muy anchas, muy gordas. Muchas veces cuando vemos fotos y decimos, pues el niño tenía una barriga de gorda, normalmente son tenias, son parásitos que tienen en el estómago, en la barriga o donde sea, eso no sé dónde. Entonces ellos vienen, y aparte este año estaba yo allí y me encantó porque flipen colores, viene también una persona que les enseña a cocinar los productos que ellos tienen, porque normalmente ellos lo que hacen es cocer el alimento cuando lo cocen o asarlo. Y punto. Entonces les enseñan cómo con esta materia prima que tienen amazónica, el plátano, la yuca, el arroz, lo que nosotros llamamos el maní, las avellanas nuestras, uh-huh, el maní, cómo con eso ellos pueden hacer, elaborar otro tipo de alimento que reúna, porque por ejemplo un niño allí lo que le dan es muchísimo plátano. Entonces de potasio están más que abonados, pero les faltan otras cosas. Claro. Entonces cómo ir, y estuve allí y me encantó porque estaban las mamás o papás, allí acuden también algunos de los padres porque la inestabilidad en la pareja, esto no son todos indígenas, hay muchos colonos y ahí hay mucha confusión. Entonces el papá puede estar cuidando a los niños o la mamá, porque la mamá se ha ido o el papá se ha ido. Entonces pude encontrarme allí, pues yo creo que había como 40 o 50 personas guisando en grupo, aprendiendo, y después cómo cada una después iba explicando, cada una de los grupitos, a lo mejor de 5 o 6 personas que habían estado haciendo un plato, con fuegos por allí, por los patios, por todos lados, no te vayas a creer que allí había cocina, sino candelas de leña, lo que ellos tienen. Y como después, bueno, pues lo habían puesto todo y se llevaron en platos de plástico a su casa un poco de todo para comer. Y la verdad que tú llegas allí y te pasas un domingo que gozándolo, vamos, como si estuvieras lo harto de la sierra, porque ves eso como la gente también tiene ansias de aprender, cómo van descubriendo, yo que sé, que tiene que haber un equilibrio en la alimentación, que y todo esto pues lo va acompañado en este comedor de un seguimiento a los niños a nivel de violaciones que se dan muchas en esta zona. Esta es la zona de Iquitos, de la Amazonas, en la zona de Lucayali, por si alguien lo quiere buscar. Pero me decías, el comedor, en internet, ¿el comedor estaba situado dónde? En Genaro Herrera. Genaro Herrera, ¿no? Que es el lugar donde río va a ir. Ucayali. Que es donde va a ir destinado. El río Ucayali, sí. El río el Amazonas se forma con la unión del río Ucayali y el río Marañón. Pues esto está navegando en una lancha con motor. Podemos estar a un día o cosas así de Nauta, que es la unión, que es donde nace el Amazonas. Realmente la unión de estos dos ríos. Y es donde va a ir destinado, como decíamos, pues esos 10.000 euros a través de la mesa de la solidaridad que han sido concedidos a Capi. Sí, este proyecto del comedor lo lleva allí en concreto una misión que la tienen las hermanas del rebaño de María de Ubrique, y en ella en concreto está una persona de Ubrique, Pilar Moreno. Es una hija de Ubrique que es religiosa, lleva allí un montón de años, y hermana María Gómez, hermana Cervanda, una que también estuvo aquí muchos años. De ahí que esta fue la que me enganchó a mí al Perú y estas historias. Es la que lleva también este proyecto, ¿no? Sí. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, Mari Carmen, recordando, eso sí, la asamblea que tendrá lugar el próximo jueves a partir de las 8 en la sede social de la Plaza de la Verdura, donde se reúne los socios de CAPI para abordar pues toda esta serie de asuntos y para pues hacer también un poco de balance de lo que ha sido el trabajo realizado por CAPI durante estos últimos 10 años. Eso sí, te emplazamos a conversar nuevamente de cara ya al próximo 5 de diciembre para pues informar más detenidamente de lo que va a ser ese mercadillo solidario que se va a instalar en la Avenida España por parte de CAPI. Pues nada, lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros, Mari Carmen. Y bueno, que dime por lo menos feliz cumpleaños, ¿no? Hoy es tu cumpleaños. No, es de CAPI, tendremos que cantar cumpleaños feliz. vale. Pues nada, cumplirá 10 años entonces CAPI, y en esa asamblea seguro que se interpreta ese himno de aniversario, ¿no? El cumpleaños feliz. Cuando nos tomemos la cervecita, lo mejor terminamos cantando. y más cosas, ¿no? Mari Carmen, bueno, muchas gracias. Gracias, y bueno, y daros gracias a Radio Ubrique, que también veréis que hace una mención el folletito a esto, es el álbum recordatorio, y a todo el pueblo de Ubrique, porque esto no es una empresa de CAPI ni de Mari Carmen López, esto es lo que se ha hecho, y en la portada de detrás del folleto se ve los dos mosaicos donde allí pone Ubrique, ¿no? Allí no se conoce el nombre de CAPI, allí se conoce Ubrique. Cuando dice, ya ha venido la de Ubrique, o dice, esto lo pagó Ubrique, y eso a mí, para mí, me enorgullece. El nombre de Ubrique que se lleva hasta las comunidades indígenas de Perú. Mari Carmen, muchas gracias. A ti, ¿vale?